estamos apoyando el cambio de imagen que se le pretende dar a la feria de exposición industrial que se hace con motivo de la Feria Internacional de San Sebastián. Creemos que tenemos que volver a los inicios, que eran un espacio que estaba reservado para la exposición de la producción nacional, en donde también se conjugaban experiencias de otros países. Debemos recordar que a la Feria Internacional de San Sebastián llegaron a estar países como Italia y Rusia, exponiendo sus productos, sus maquinarias y equipos, y por supuesto también los países vecinos como Colombia. Entonces es oportuno pues de ratificar la necesidad que tiene la ciudad de San Cristóbal, concretamente el Táchira, de ir rescatando ese punto de encuentro de los sectores productivos regionales, nacionales e internacionales. Y es así, igualmente como se va aplicando o ratificando el mandato de la Constitución de la República, en donde su artículo 299 establece que el Estado venezolano, conjuntamente con la empresa privada, son los que tienen esa altísima responsabilidad de fortalecer y crear más fuentes de trabajo dignos como una de las herramientas valiosas y primordiales para reducir la pobreza y la miseria y, por supuesto, fortalecer la seguridad y desarrollo social. Entonces, este tipo de eventos pues debemos todos apoyarlo, porque en verdad va en beneficio de los sectores tanto productivos y, por supuesto, fortalece la necesidad de mantener los empleos que hoy están amenazados por las circunstancias de crisis internacionales y nacionales y locales.